sola sin tus amigos yo te encontré. Pero en esta noche directo al baile te llevaré. Baila, baila, negrita mía, mueve, mueve de aquí para allá. Mueve tu cintura y mueve tus caderas, que todas las penas hoy olvidarás. Baila, baila, negrita mía, mueve, mueve de aquí para allá. Mueve tu cintura y mueve tus caderas, que con frescura tú lo gozarás. A ver en este hermoso baile, las palmas, las palmas, las palmas. Mueve tu cintura y mueve tus caderas, que con frescura tú lo gozas.